es muy importante este paro por el grado de adhesión que está encontrando entre los trabajadores estatales y la movilización, verdaderamente esperamos que sea masiva. Va a haber marchas en todas las capitales provinciales y una marcha central con actos frente a la Casa de Gobierno en la capital federal para instalar nuestros reclamos de trabajadores estatales, que cesen los despidos, que podamos reincorporar a los miles de trabajadores despedidos, que se abra la discusión salarial, que en la paritaria podamos discutir sin topes y sin condicionamientos, y también podamos incorporar cómo terminar con la precariedad laboral en el Estado, que es el principal mal de herencia que dejó el anterior gobierno, 95.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional, 600.000 entre provincias y municipios, y esperamos que sea un campanazo en la conciencia de este gobierno para ponerle freno a los despidos, habilitar las reincorporaciones y tener un cambio de actitud y de diálogo frente a las demandas de los trabajadores.